hombres a más no poder, rompiendo vientos con sus atuendos. Las hojas raspan el suelo desde otro año. Platense, para dormir o mitigar situaciones en la vereda de las viejas emociones. Aquellos cruces de vistas a veces no han de aparecer. Soledad del comerciante vespertino es vista por aquellos pasantes. No saben que la vida de un ser humano a veces no se comparte. Los chicos van jugando por las calles y un anciano que va paso lento. Yo en medio de los dos puedo ver que son los extremos. Con los años quiero decir no es un hermano, haciendo cosas que otros me dictaron por no querer elegir. De la mano de gente que está en la vida para hacerte sufrir. Las mismas caras en la avenida, esto parece una gran familia. Pero no olvides nunca que la verdadera es la de todos los días. Bajo un árbol cubierto del mercurio, de reojo estoy en la esquina. Alguien cruza la calle y yo ya sé quién se aproxima. Si estás inmerso en la sociedad, los vas conociendo. Los que te quieren en serio siempre te dirán la verdad. Simplemente cuídate de aquellos a los que no les importa. Muchachos que yo ni siquiera conocí.